Este fue el mayor éxito de esta estación. Como ustedes ya saben, he estado tocando esta misma canción ininterrumpidamente desde hace ya varios años. Y hoy, pues no va a ser diferente. Así que ahí les va de nuevo. Ok, Tony, de acuerdo. Mira, lo único que tienes que hacer es tocar esta misma canción una y otra y otra y otra vez. Ay, ¿por qué, Will? ¿No crees que es hora de algo nuevo? ¿Algo bien? Mira, hace 30 años Lobo me dijo que me dejaría inválido si me detenía. Y has de saber que Lobo tiene un radio implantado en su cerebro, sintonizado permanentemente en esta estación. Así que, no me tardo, ¿eh? Por favor, que no se te olvide. Oye, esta basura 365 días al año, ¿qué clase de monstruo es ese? ¡Ey! ¿No creen que ya es suficiente de esta porquería? Yo soy Tony, un alma de sol. ¿Les gusta el soul? ¡No! Lobo, the main man. Su nombre significa aquel que devora tus entrañas. Y lo disfruta. Él es el mejor cazarrecompensas de toda la galaxia. ¡No! ¡Ya basta! ¡Cállate, música infernal! Puede rastrear a su presa hasta el lugar más recóndito del más alejado planeta. Y justamente es lo que está haciendo. El único problema es que su próxima víctima acaba de hacer un pacto. Su alma, a cambio del poder suficiente para vencer a Lobo. Y como pueden adivinar, eso solo hizo más interesante la pelea. En fin, ¿qué más le puede pedir uno a la vida que poder golpear a gusto a alguien, quien sea, en algún lugar agradable, donde sea, y obtener un millón de créditos por ello? Claro, todo sería infinitamente más agradable si no tuviera que soportar esta maldita música de negros. Saludos, saludos, llámame Nerón. En otra ocasión, quítate, hazte un lado, tengo asuntos que atender. Deseo comprar tu alma, te ofrezco lo que quieras a cambio de ella. A ver, déjame ver si entendí. Mi alma a cambio de lo que yo quiera. ¿Lo que sea? Cualquier cosa. Trato hecho. Y bien, ¿qué deseas? ¿Riquezas? ¿Poder? No quiero nada de eso. Quiero tu alma. ¿Mi alma? Claro, es un trato justo. Pero yo no tengo alma. ¿Qué? ¿Tratas de engañarme, infeliz pedazo de excremento? ¡Te voy a enseñar algo! ¡Basta! Quédate con tu alma. Pero antes de irme, ¿hay algo que pueda hacer para compensar este malentendido? Sí, hay algo. ¡Qué maravilla! Nunca creí que llegaría a apreciar el sonido del silencio. Hermanos, almas gemelas, soy Tony y les pregunto, ¿verdad que quieren más? Mamá mía, más soul. No, por favor. A ver si aprendo esta lección y dejo de comprar almas. Tras esta experiencia, el mismísimo diablo aprendió a no meterse con Lobo, ya que solo le dejó un radio implantado en el cerebro. Ojalá le guste el soul. Presentamos la canción Corazón Negro del grupo mexicano La Concepción de la Luna. Pokémon. Zona de anime. Esto es una zona de anime. Zona de anime. En el futuro cercano, la humanidad ha colonizado las áridas llanuras de la luna. Brillantes ciudades se alzan orgullosamente donde antes solo había desolación y vacío. Pero para evitar que la luna sea un paraíso para traficantes, criminales y corporaciones con fines ilícitos, ha sido necesario reglamentar las actividades realizables. Por ejemplo, no se pueden desarrollar nuevas armas. Pero el gobierno terrestre ha estado captando extrañas ondas de poder que emanan de debajo de la superficie, en el lado oscuro de la luna. Temiendo que se esté desarrollando algún nuevo tipo de arma, envían a la Bounty Dog Investigation Unit, un pequeño grupo de mercenarios, a investigar las ondas de poder. Pero una vez en la luna, los Bounty Dogs descubren que nada es como parece y que el caso es mucho peor que la investigación ilegal de armas. Ahora, esta es la parte donde criticamos la animación, música, etc. Y el problema es que Bounty Dog es tan bueno que nuestra capacidad de ser imparciales se ha desvanecido. Veamos primero el argumento. Muchas personas se quejan de que los argumentos a menudo les falta profundidad y por consiguiente terminan siendo un poco planos o poco creíbles. El argumento de Bounty Dog es tan bueno, creíble y bien redondeado que podría haber sido escrito por Tom Clancy. Los personajes no caen en los estereotipos esperados, especialmente Yoshiyuki, el cual fácilmente podría haber sido el típico tipo rudo. Sin embargo, la historia nos adentra en sus conflictos internos, su desconcierto, furia, dolor y pérdida. Esto es un gran logro para un OVA, u Original Video Animation, que solo cuenta con dos capítulos para darnos a conocer a los personajes. Por cierto, ambos vienen incluidos en el mismo video. En cuanto a la animación, es de lo mejor que hemos visto. Toda la iluminación está teñida en amarillos y verdes, el color de la iluminación artificial y la luz solar filtrada por los domos de las ciudades. Los diseños de personajes están muy bien cuidados y los diseños mecánicos son impresionantes. Los vehículos son muy avanzados, pero nunca dejan de ser creíbles. La animación en sí es muy buena. Los movimientos nunca dejan de ser fluidos y las escenas de acción vale la pena verlos en cámara lenta una y otra vez. Otro dato sorprendente de Bounty Dog es que ninguno de los grandes diseñadores, dibujantes, guionistas y directores está presente. No encontrarán a ningún Otomo, Sonoda ni Tomino. Es sorprendente que un grupo creativo relativamente desconocido haya creado un OVA que está a la altura de cualquier superproducción. Así que si solo pueden comprar un video en estos 6 meses, asegúrense de que sea Bounty Dog. Realmente, y aunque suene un poco gastado, es una excelente y refrescante adición a la colección de cualquier videófilo. Y con un precio de solo 160 pesos, ¿quién se puede resistir? Comic Quest. Más veloz que Flash. Capaz de saberlo todo a tiempo. Esto es Comic News. What? Comic News. Y finalmente, lo que respecta a tarjetas, el juego de Star Wars ha tenido tanto éxito que además de A New Hope, la primera expansión para el juego, The Cipher anunció la segunda expansión, Empire Strikes Back, Hoth. Esto es para cumplir su objetivo de dedicar 2 series de tarjetas a cada película. Y con la aceptación que está teniendo el juego y los fans que hay de estas películas, no sería raro que desplazara a Magic como el juego de tarjetas mejor vendido. White Wolf anunció orgullosamente una nueva serie de televisión que se estrenará a principios de abril en la cadena de televisión Fox, titulada Kindred y Embraced. Esta sexy y sofisticada serie seguramente cautivará a todos los amantes del género de los vampiros, incluyendo a Fernanda. Se centrará en los 5 clanes más populares de vampiros: Toreador, Ventru, Bruja, Nosferatu y Gangrel, y será producido por Mark Ryan Hagen, el creador del juego en el cual está basado, Vampire the Masquerade. No se lo pierda. Y una felicitación muy especial a Humberto Ramos, el dibujante mexicano que ha tenido un éxito enorme en el ámbito de los cómics en Estados Unidos. Humberto, quien es el dibujante regular de Impulse, de DC Comics, entró en tratos con Jim Lee y dibujó Gen 13 número 9, uno de los títulos más populares de Image Comics. ¡Felicidades, Humberto! No son caricaturas, así que olviden al Fear World. Esto es una zona de anime. Zona de anime. Haciendo su debut en el mundo del anime traducido, entra Pioneer. Su aparición en el mercado de videos doblados es algo que aparentemente planearon mucho, y esto realmente se nota en su primer lanzamiento, Tenchi Muyo, también conocido como No Need for Tenchi. Esta es una divertida serie de OVAS, o Original Video Animation, que fue lanzada en 1992. Cuenta la historia de Tenchi, el joven sucesor del guardián de un templo japonés, y los misterios que rodean a este. Tenchi está frustrado por la estricta insistencia de su abuelo de mantenerlo alejado de una lúgubre caverna debajo del templo. Dicen que la curiosidad mató al gato, y Tenchi se las arregla para investigar un poco. Resulta que su abuelo tenía razón. Realmente hay una hermosa y peligrosa demonio aprisionada ahí abajo. Para empeorar las cosas, Tenchi inadvertidamente la libera. Y esto es solo el comienzo. Después presenciamos el desaforado desfile de policías interestelares, naves vivientes, que cambian de forma con impunidad de nave pirata a una especie de gato conejo, piratas espaciales, niñas encantadoras y supercriminales genocidas. Esta serie ha probado ser más popular entre los fans de animación, también conocidos como otakus, que en ninguna otra en esta década. Pioneer también soluciona sencillamente y de un plumazo la vieja rivalidad entre videos subtitulados y videos doblados. No Need for Tenchi está disponible en las dos presentaciones, haciendo posible que los fans puedan chiflar y comer pinole al mismo tiempo. En conclusión, No Need for Tenchi es una adquisición prácticamente irresistible. El que cada video solo contenga un episodio es un inconveniente menor, ya que la alta calidad de esta serie hace que esto sea una joya en la colección de cualquier otaku. En la opinión de este autor, definitivamente necesitamos a Tenchi en el mercado de anime actual. Comic Quest. Paramount Television dio a Marvel Comics la licencia para publicar cómics acerca del universo de Star Trek. Tentativamente, estos serán 5. Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, Star Trek Unlimited, la cual saldrá cada 3 meses y tendrá historias de la serie original y de la nueva generación, Starfleet Academy, basada en las novelas de Pocketbooks, y Enterprise, The Early Voyages, acerca de las aventuras de la nave original antes de la llegada de Kirk. Lo que dará inicio a esta nueva saga de cómics será, aunque ustedes no lo crean, Star Trek X-Men, una historia de un solo número que combinará a los mutantes más populares de Marvel con el mundo de la Federación. Se rumora que será escrito por quien llevó a la fama a los X-Men, Chris Claremont. Todo lo que alguna vez quisieron saber acerca de Spider-Man y de su archienemigo Green Goblin será revelado en Spider-Man Legacy of Evil, un cómic que será pintado, no simplemente dibujado, por Mark Teixeira y escrito por el autor de Marvel's Kurt Busiek. Se trata de una historia actual que empieza con el secuestro de la hija de Harry Osborn, el segundo Green Goblin. Los secuestradores saben algo bastante revelador acerca del legado del mismo Green Goblin. Spider-Man, con la ayuda del reportero Ben Urich, realiza una exhaustiva investigación para averiguar de qué se trata antes de que sea demasiado tarde para rescatar a la niña. Spider-Man Legacy of Evil sale a la venta este mes de abril. Ah, y a propósito, hay un proyecto de este mismo tipo acerca de uno de los villanos favoritos de todos, Venom. Les daremos más información en cuanto sepamos algo al respecto. Con lo que respecta a juegos de tarjetas, Decipher anunció detalles bastante intrigantes respecto a Shadows of the Empire, una expansión para el juego de tarjetas de Star Wars, que tentativamente saldrá a la venta en invierno de este año. De hecho, próximamente saldrán a la venta juegos de computadora, juguetes y la novela Shadows of the Empire, en la cual se basará la expansión, la cual explorará lo que pasó en el lapso que hay entre las películas Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Para esto crearán modelos a escala e imágenes por computadora, tal y como si hubieran salido en las películas. Y probablemente hasta contratarán actores para llenar los huecos faltantes. Cabe aclarar que todo esto no será para una nueva película, sino para ilustrar el juego de tarjetas coleccionables. Y les habíamos dicho que la próxima serie del juego de tarjetas coleccionables, Magic the Gathering, jugable por sí misma, sería Suzumi. Bueno, ese era su nombre tentativo. Ahora el nombre definitivo de la 10ª expansión para Magic será Mirage. Y estará formada por más de 300 tarjetas, nuevas variaciones de reglas y una serie especial de tarjetas coleccionables. Está situada en el mundo tropical de Yamura, en el Ecuador de Dominaria. Frente a la costa de Yamura se encuentra la isla de Teferi, la cual desaparece debido a los experimentos de un mago y pasan más de 100 años antes de que reaparezca. Sus habitantes están horrorizados por lo que ha pasado en la Tierra el tiempo que estuvieron ausentes. Pronto estalla la guerra. Esta nueva expansión saldrá a la venta en octubre. Y La primicia de la conferencia del director Terry Gilliam se la llevó Comic Quest. Actualmente se encuentra trabajando en el guion de Terry Pratchett llamado Mort o Muerte. ¿Y quién cree que lo acompaña en la aventura? Ni más ni menos que Neil Gaiman. Ojalá que este proyecto no pase archivo muerto como Watchmen. ¿Se acuerdan? Comic Quest. Y finalmente, lo que respecta... Excelentes guerreros de ancestrales tradiciones. Su historia está plagada de actos heroicos y prepotencia exagerada. Pero nadie podrá negar jamás que si Gaia sigue con vida, es gracias a ellos. El Ghetto Fenris cuenta historias de cómo Gaia miró hacia los lobos de las tierras del norte. Observó el maltrato infligido por los humanos, la forma en que eran atrapados y masacrados por sus pieles. Y entonces creó al Ghetto Fenris para vengar a los lupinos. Algunos dicen que si la leyenda es verdad, entonces Gaia creó perfectas máquinas de venganza. El Ghetto Fenris proviene originalmente de los países escandinavos, movilizándose con las tribus nómadas para mantener el Impergium y en ocasiones llegando a los extremos de aniquilar poblaciones enteras para evitar que los números de humanos crecieran. Se dice que el Ghetto Fenris mantuvo la tradición del Impergium aún después de que esta práctica fuera abolida. El Geth rápidamente aprendió que los hombres del norte eran temibles guerreros y superando a cualquier adversario que se les enfrentara, eran los más salvajes de todos. Cuando los nórdicos se movieron para conquistar otras tierras, el Ghetto Fenris se desplazó con ellos, aportando sus creencias, conocimientos y habilidades como hombres lobo para ayudar a los humanos. Según fueron internándose en la cultura nórdica, la fueron adaptando y acabaron compartiendo las creencias. Primeramente pensaban que la guerra era una gran manera de conseguir honor y que morir en batalla les aseguraba un lugar en el Valhalla. El Ghetto Fenris sigue creyendo esto en la actualidad. De hecho, ellos son incapaces de huir en una buena pelea. Cuando el Imperio Romano intentó conquistar las tierras en las que los nórdicos habitaban, las tropas del César fueron obligadas a retroceder por los enfurecidos escandinavos y por sus protectores.